El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los dos y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para todas estas gentes», porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas, y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido Padre Fundador, presente en espíritu, querido Padre Eugenio, queridos todos en Jesús, nuestro amadísimo Rey Eucarístico, nuestra Santa Madre la Iglesia nos ofrece hoy el Corpus Christi, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y me gusta lo del Santísimo en superlativo, porque ciertamente este gran misterio, que no es ninguna novedad para nosotros, la Eucaristía la celebramos todos los domingos, cada misa, el Sagrario se perpetúa desde hace 2000 años en miles de templos, no es una novedad. Sin embargo, sí es una gran novedad, porque lamentablemente para muchísimos, la mayoría de los hombres, mujeres de hoy, no le dice absolutamente nada el Sagrario, Jesús Eucaristía. Y aunque hoy lo vean por las calles en muchos lugares del mundo, o ayer, como nosotros tuvimos la gracia, los que participamos de la solemne procesión en Rosario, muchos mirarían esto o vieron esto por televisión y no entendieron nada, porque no tienen fe. E incluso los que tenemos fe, cuánta mediocridad, cuánta indiferencia. Muchas. Por eso la Iglesia pone un día, el Corpus Christi, en que nos detengamos con más solemnidad ante el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús. Y que cada uno nos preguntemos qué significa en mi vida. Bueno, la Iglesia nos enseña también, a lo largo de 2000 años de experiencia, y lo ha recibido del mismo Jesús, y el Espíritu Santo se lo ha recordado y hecho entender, que la Eucaristía es el misterio central de nuestra fe, es la fuente, la imagen que usa es la fuente y la cúspide de toda nuestra fe. Por eso en el año de la fe que estamos celebrando, el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, ha querido en el día de hoy, como dijimos al principio, hacer una hora de adoración solemne en todo el mundo, simultánea con Roma. Y nosotros para las 12 estamos iniciando nuestra hora con la Santa Misa y la culminaremos adorando en el silencio a Jesús, preguntándonos ante Él qué implica Él en mi vida, cómo correspondo yo a ese misterio sublime que Él me ha dejado. Bien, hay tanto para cantar, para gozarnos, para gritar, para predicar, para aprender y para vivir en esta vida sobre este misterio que es imposible en una homilía, y más hoy que tiene que ser breve. Acabamos de escuchar la secuencia, yo les recomiendo ir después a sus casas, tomarla, leerla despacio, gustarla, es una pieza literaria única de la liturgia, compuesta por un gran santo, que como todos los santos amaba muchísimo a Jesús Eucaristía, Santo Tomás, y que la Iglesia mantiene en su liturgia, habría que cantarla, imposible, somos demasiado pequeños, débiles, ignorantes, pero por lo menos la rezamos, la escuchamos con devoción y volvamos a leerla y toda la vida y aprenderemos mucho sobre este misterio. Esa secuencia nos habla del misterio. Pero las tres lecturas conocidas que acabamos de escuchar nos traen tres ideas, entre millones de ideas tan interesantes y prácticas para nuestra vida cristiana. Pero pongamos estas tres ideas en el día de hoy para luego meditar un poquito ante Jesús expuesto en la custodia. La primera es el misterioso texto ya en los inicios de la revelación. Aparece este Melquisedec que no sabe muy bien quién fue. Solamente aparece en la Biblia en ese momento y nada más. Y hay un encuentro con Abraham, el padre, con la fe. Pero lo hermoso es que la Iglesia siempre vio allí como ya un anuncio de este misterio que estamos celebrando, de Jesús Eucaristía, porque trae pan y agua. Y quisiera solamente mencionar la reacción del gran patriarca Abraham, padre de la fe, que, así termina el texto, después de ser bendecido por este rey y sacerdote, que también figura Jesús, por eso en la plegaria eucarística, en el canon romano, que si ya rezaremos, la Iglesia lo recuerda, Melquisedec, pero lo bendice Abraham, como hombre bendito de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham ante esta bendición? Que podemos decir, ¿por qué no una bendición eucarística? Porque había pan y vino, por supuesto, no era Jesús, estamos miles de años antes de la venida del Mesías, de Jesús nuestro Salvador. Pero es como un anticipo, un anuncio. Y de verdad pasa esto hoy, o debería pasar. Si Jesús, cuando nos bendice con su Eucaristía, que es Él, encontrase un corazón abierto, sediento, hambriento, con mucha fe, mucho amor, mucho deseo de amarlo, conocerlo, imitarlo, la reacción tenía que ser como la de Abraham. Dice el texto sagrado, el Génesis, capítulo 14, versículo 20, y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. O sea, todos sus bienes, que eran grandes, porque era rico Abraham, le dio el 10%. O sea, Abraham fue generoso. La Eucaristía es la generosidad de Dios, de nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, misterio trinitario que celebramos el domingo pasado, es tal vez la muestra más clara de la generosidad de Dios. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho a lo grande, hasta de la creación. Hay un derroche, hasta decir un desperdicio a veces, tantas cosas que no aprovechamos, ni nos damos cuenta, y son todo amor de Dios. Bueno, la Eucaristía es el super derroche, la super magnificencia, magnanimidad, grandeza, generosidad de Dios. Y quien vive de verdad del misterio de la Eucaristía, cree en Él, se vuelve generoso. O sea, esa vida, el don más precioso que tenemos, sabe entregarla. Y así la vida se multiplica, que es una prédica incesante de nuestro Papa Francisco. Y creo que en el Corpus, el jueves, que fue en Roma, lo dijo en la homilía otra vez. De dar la vida por los demás. Darla a Dios. Y así a los prójimos, y así recuperarla potenciada, en cambio el egoísta, el que solamente cuida pasarla bien, esa calidad de vida, ese no tener problema, estar cómodos, qué me importa el otro y qué me importa Dios, es una vida que se va muriendo, una vida raquítica, triste, aburrida, hasta el suicidio muchos. En cambio el que se entrega como los santos, hemos visto los papas, Benedicto XVI, hasta que no pudo más y tú dices, tengo que renunciar porque ya no puedo dar más porque no voy a poder hacer el bien que tengo que hacer la Iglesia. Entonces voy a darlo de otra forma y se retira orando y haciendo penitencia allí en su vida monástica. Y el Papa anterior, Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, dio todo. Y la Madre Teresa de Calcuta y todos los grandes santos. Y la vida está para darla. Dios me la dio, un don, tengo que darla. El que tenga bienes materiales lo hará con los bienes materiales. El que no tiene un peso, entrega lo mejor, el amor, la generosidad, la atención al prójimo. Y hacer todo, no más o menos, sino con toda el alma. Quien vive la Eucaristía sabe y va aprendiendo y va gustando dar y dar más la vida. Primero con Dios, siendo generoso con Dios, que ya cuesta muchísimo. ¿Cómo nos cuesta darle un poquito más de tiempo a Dios? Hasta el mismo domingo. ¿Cuántos no van a misa? Porque es muy larga. Y no, y tengo otras obligaciones, la familia, el trabajo, el negocio, lo que sea. No puedo. Una avaricia espiritual. Y con el tiempo, no sé, se ve, son vidas que no dan frutos. Vidas tristes. En cambio, el que es generoso, bueno, ya Dios lo dará. Pero primero, santificar mi día del Señor. Y vale la pena hoy, por ejemplo, y hoy todas las misas se van a alargar si hay adoración. Uy, qué mal me viene, bueno, pero es que Dios me lo pide a través de su iglesia, de su vicario, que es el mismo Jesús. Entonces, seamos generosos con Dios. Y no temamos darle a Dios lo que Él nos pide. La conciencia, yo hago oración, examen, me doy muy bien cuenta lo que el Señor me va pidiendo. Ser más generoso, dar más tiempo para este prójimo, amándolo más, con paciencia, etcétera, hay mil modos de dar la vida, de ser generosos. Entonces, si yo comulgo cada domingo por lo menos, y ojalá más, y a veces, claro, no soy generoso porque no comulgo suficientemente, y no comulgo bien. Recibo la Eucaristía, pero estoy en pecado, estoy tibio, distraído, no participo de la misa, no voy con ganas, me dejo llevar por la pereza, la tibieza, la mediocridad, y las preocupaciones son millones. Quien no las tiene. Entonces voy a dejar todo afuera y ahora adorar a Jesús, sigo dando vuelta y quiero una solución ya y no viene, y pongo mi paciente, incluso a veces hasta dejo la misa porque no prevalece. Cualquier cosa que a veces son cositas muy pequeñas. Y dejo la misa, dejo la adoración, dejo la visita, dejo la comunión. Y así me voy muriendo. Jesús, cuando preparó esa gran entrega de su vida en la Eucaristía, Él dijo, quien me come vivirá. Al no comerlo, nos vamos muriendo. El mundo se está muriendo porque hay muy poca Eucaristía. Y muchos católicos son cadáveres, porque no hay vida Eucaristía, no es la verdad central de la vida. La segunda idea, o segundo punto, después de la generosidad, está muy bien dicho en el gran texto eucarístico de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde nada más que recuerda las palabras de Jesús, como si fuese el Evangelio. Y allí dice cómo lo que Él recibió lo transmite. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. El misterio de la Eucaristía es un misterio de recuerdo, de memoria. No recuerda algo que pasó, pero es un recuerdo que se vuelve a hacer hoy. Ahora, en un rato, vamos a consagrar otra vez y vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús en la última cena hace 2000 años. El tema del recuerdo, el tema de la memoria. Quien pierde la memoria, pierde la identidad. Si yo le pregunto a alguien que no tiene memoria, ¿cómo te llamas? Y no lo sabe. Se ha dicho muy bien que una nación, una patria que olvida el pasado, olvida la memoria, pierde la identidad. Ejemplo, Argentina. Y el mundo entero. Porque hoy la humanidad ha hecho un corte con la historia, con las raíces. Incluso no quiere recordar a Dios. Y así vamos a la deriva. Bueno, la Eucaristía es recordarnos lo importante. Es como si tomásemos un libro, un álbum, o escuchásemos un CD. Escuchamos lo que pasó. Vemos lo que pasó. Y eso hace bien, eso salva. Eso orienta, eso enriquece. Porque debe estar lleno la cabeza con las últimas noticias de esta mañana, que son las de siempre. Yo recuerdo lo que permanece para siempre. Fíjense que la Eucaristía lleva 2000 años y se sigue celebrando y manteniendo tal cual como Jesús la instituyó. Porque es lo más importante. No pasa de moda. Y eso que a los ojos humanos, sin la fe, no es un poquito de pan ni nada más. Se vuelve lo más importante. Entonces, quien comulga bien, quien tiene vida eucarística, recuerda. Se va llenando de algo plenificando, nada menos que el misterio pascual, y con todo lo que implica, todo el misterio de la salvación, del plan de Dios, de la vocación cristiana, de la fe, de lo permanente, de lo esencial. Y entonces así puede abrirse camino en un mundo, orientarse y orientar, y salvar como sabemos, la Eucaristía salva al mundo. Y la tercera idea, podríamos tomarla de este Evangelio muy conocido, la multiplicación de los panes. En otros textos paralelos dice que Jesús tuvo compasión viendo el hambre. Y el misterio eucarístico es el gran misterio de la compasión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros, sus hijos, hambrientos, que estamos por el desierto también. Justamente es alimento. Y quien comulga bien va adquiriendo poco a poco ese temple compasivo, ese ser misericordioso, ese tener una mirada de pena, de compasión, de atención, de custodia, decía el Papa Francisco en su primera homilía, sobre la humanidad hambrienta, sobre los pecadores. En vez de rechazarlo o mirar indiferentemente y ser duros, los comprende y trata de ir a ellos, sale de sí para alimentarlos y los llena de gozo, los sacia. Termina el Evangelio y están quedando saciados. Y el que vive la Eucaristía, no solamente adquiere sí, esa virtud que es la virtud cristiana de la misericordia, la caridad, sino que vive satisfecho, saciado. El misterio de la Eucaristía llena el alma. Incluso hasta hubo santos que no necesitaban alimentarse materialmente. Vivieron años con la sola Eucaristía, un milagro eso. Nosotros necesitamos el almuerzo y el mediodía. Pero es verdad que quien vive la Eucaristía tiene un gozo que no tendrá nunca el que no comulga o no comulga bien. Y preguntar, entonces ahora en la adoración, cada uno en el silencio, en los minutos que haremos aquí, si se quedan, preguntarse ante Jesús sacramentado: ¿yo soy lo suficientemente generoso como tú, Señor, me enseñas y quieres que lo sea? ¿Yo soy, Señor, tengo suficiente memoria, recuerdo todo tanto que me has dado? Y preguntarme también: ¿y yo soy suficientemente misericordioso? ¿Y estoy realmente satisfecho, lleno contigo? O sea, ¿me llenas o me aburres? Hagamos una pregunta. Porque muchas veces parece que Jesús Eucaristía nos aburre. Por eso la misa lo hacemos, porque la iglesia lo obliga, es un pecado mortal y tengo que confesarme. Pero no voy con alegría. Y el modo de celebrar a veces también no ponemos todo el alma. Entonces hagamos este examen y ofrezcamos a nuestro Rey Eucarístico hoy, en este día, como gratitud y también como don que Él nos hace de imitarlo más. Y volvernos más hostias. Y no dudemos que nuestra vida cambiará un poquito, mejorará, y así más y más. Bueno, y pidamos a la Virgen, que como decía el Beato Juan Pablo II, es la mujer eucarística por excelencia, la que más entendió, comprendió y vivió este misterio, para que ella nos enseñe. Si se nos es difícil este misterio de fe, bueno, madre mía, ayúdame. Y ella nos va a ayudar y ya, no lo dudemos.